Con el bioma del Golfo San Matías. Esto por la modificación de la ley La Salle, una ley que protegía hasta hace pocas horas al Golfo San Matías de actividades hidrocarburíferas. Para hablar de la modificación de la ley y del peligro en ciernes para todo el Golfo San Matías, es que hoy ya estamos en contacto con Sushay Quilapan, que es parte de la Asamblea de la Tierra y el agua de la ciudad de Las Grutas. Buenas tardes, Sushay. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien acá. Bueno, disfrutando una tarde bonita en Las Grutas. Linda tarde, claro que sí, y además si estás en la costa, nos imaginamos, el aire es sensacional, la vista también, que es una cosa que por ahí pasa desapercibida, pero la verdad es que muchas veces la paz y la salud nos entra por los ojos. Sushay, está buenísima la jornada, pero la queremos aprovechar para reflexionar acerca de los peligros que hay con nuestros recursos, digo, no solo pensando en los recursos económicos, sino en la salud propiamente. Hemos visto hace rato que cuando está en riesgo el ambiente, también está en riesgo la vida. Sí, bueno, concretamente, bueno, la modificación de la ley esta que se planteó en la legislatura en el transcurso de la semana pasada es un golpe fuerte para la región, para la localidad en especial, porque justamente nos pone en peligro, en riesgo real, al tener una actividad hidrocarburífera en la costa rionegrina. Nosotros, esta ley era una ley de resguardo, una ley de protección, que nos permitía pensar que el Golfo podía seguir siendo preservado y, bueno, sostener también desde eso las actividades económicas de la localidad, de la región, que son la pesca y el turismo, como genuinas en términos de lo que tiene proyectada la comunidad en términos de crecimiento. Y ahí, bueno, entra a tensionar, entra a ser cuestionado, ¿no? Cuando se habla de crecimiento, de desarrollo, bueno, ¿en qué sentido y en qué lógica es la que nos imaginamos? Obviamente, en lo personal no lo considero desde la cuestión del capital, desde la cuestión de la maximización de la ganancia, sino desde justamente un crecimiento en términos de capital humano, de capital social, de capital cultural, de capital ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo todas esas otras patas complementan y generan una posibilidad de calidad de vida que se nos va entre los dedos con este tipo de decisiones políticas? La verdad es que se entiende que además en situaciones de crisis económica se amplía la capacidad de los radares, de funcionarias y funcionarios, por personas que toman decisiones y que están por ahí, están en el cargo que están representándonos, Sushay, ¿no? Se supone que representan nuestros intereses, pero con la excusa de las necesidades urgentes de la economía, muchas veces vienen estos desarrollos que supuestamente son impresionantes y que traen un montón de ventajas y se cargan por ahí. Insisto, la salud, ¿no? De fondo está la salud, pero se la cargan a través del avasallamiento al ambiente. Lo cierto es que la ley La Salle desde el 95, Sushay quería decir que estaba protegiendo el Golfo San Matías. ¿Cuál es? Sí, la ley surge en realidad en el 95, es cuando se presenta el primer proyecto de la instalación de un oleoducto, y que hubo resistencia de parte de la comunidad y se logra parar. A los 4 años se vuelve con otro intento de otro proyecto, y ahí fue cuando se define la necesidad de tener esta ley de resguardo. Esta ley la hace La Salle, que en su momento era un legislador radical de acá de la localidad de San Antonio Este, por eso la conocemos con ese nombre, y eso lo que vino a mostrar era el sentir de la comunidad. Por eso, tal vez por eso también estamos tan movilizadas Las Grutas y San Antonio, porque esta ley surge de nosotros, de nuestra propia organización, de nuestra propia resistencia. Y en esto por ahí hay como paradigmas que está bueno pensarlos y desde qué lugar nos paramos, ¿no? Si bien es cierto, la provincia necesita ingreso de divisas como todo el país en términos económicos, por todo lo que ha acarreado la pandemia, la cuestión del parate económico, la hiperinflación, la guerra, y todas estas cuestiones que son ingredientes que lo único que hacen es mostrarnos como una foto, pero esa foto tiene que tener el impacto y el anclaje en lo que pasa realmente. Si nosotros pensamos que la provincia necesita que ingresen dólares, el país necesita el circulante de dólares, nosotros hoy tenemos este tipo de proyecto que es altamente contaminante, y vuelvo a repetir, no solamente para la producción en términos económicos, sino para la vida de la gente de esta zona. Y por otro lado tenemos la apertura de una zona franca en Sierra Grande en la que se va a poder importar y exportar sin cobrar impuestos. Entonces, por un lado decimos que necesitamos y que tenemos que llevar adelante este tipo de proyectos, y por otro lado habilitamos un lugar que nos quedamos pensando cuáles son los elementos que van a salir del país sin pagar impuestos, pensando en todo el movimiento que tenemos en términos ambientales, de la explotación de uranio, cuántas cosas hay que son proyectos que están ahí como medios dormidos, que son extractivistas, porque ese es el otro concepto que hay que tener claro. El extractivismo no es un modelo que sea sustentable, no es un modelo que permita un crecimiento y una reposición. Justamente atentamos contra cosas que no tienen reposición en la naturaleza y que alteran obviamente el ambiente y el proyecto futuro, porque esto es hoy resolver algo que es un emergente, pero que las consecuencias son para las generaciones futuras. Entonces esto nos parece que tiene que ser como el límite, ¿no? ¿Qué proyecto vamos a aportar para el crecimiento económico, social, cultural, ambiental? ¿Y qué proyecto vamos a rechazar porque nos condena, ¿no? Y en esto de que nos condena hoy a nosotros, habitantes reales y concretos que vivimos en el territorio, pero también a las generaciones futuras. Y Susay, además, no hay ningún impuesto que se vaya a cobrar de lo que saldría de esa gran terminal petrolera que está proyectada por YPF en la zona de Sierra Grande. O sea, no hay un peso que vaya a quedar por esa zona franca. La zona franca es un espacio en el que lo están deliberando. Lo que sí nos llama la atención, que por un lado estén abriendo la zona franca y por otro lado digan que es necesario este emprendimiento para que entren dólares. Y nosotros somos la misma provincia y somos una localidad que está a escasos 20 kilómetros, creo que estamos, ¿no? Entonces, nos preocupa esta incoherencia de parte del gobierno provincial en los proyectos productivos, porque hace breve 20 días estuvo el lanzamiento de la temporada de fauna marina acá en Las Grutas, en la que la ministra de Turismo, Marta Vélez, plantea que hay un plan de desarrollo integral para todo el turismo de la costa rionegrina. A los 20 días nos presentan este proyecto que es incompatible con la actividad turística. Entonces, por eso decimos, estas incoherencias del gobierno provincial, a nosotros lo único que nos hacen es alertarnos más. Si pensamos, la ley fue modificada este jueves pasado, ¿no? Pero el proyecto este, de la instalación de estos ductos y estos depósitos para almacenamiento de hidrocarburos, ya está siendo trabajado de 2021. Quiere decir que este proyecto avanzaba hasta en la ilegalidad de una ley que no se lo permitía. Entonces, estas son las cosas que nos están así como haciendo entender. Yo voy a explicar un poco cómo es la dinámica. Nosotros somos vecinos, ¿sí? Nosotros las asambleas ambientales somos vecinos, nos conformamos en multisectorial vecinos. Algunos compañeros tienen algo de formación técnica específica que nos van explicando algunas cuestiones, pero por lo general los vecinos lo que hacemos es nos ponemos a estudiar, ¿sí? Estudiamos. Cuando fue lo de la planta nuclear, estudiamos. Cuando fue el arrojo de los langostinos, de los residuos de los langostinos, nos pusimos a estudiar. Entonces, cuando empezamos a estudiar, empezamos a encontrar información que nos hace que nos caiga este discurso que está lleno de mentiras. Y cuando se nos cae eso, nos encontramos con una realidad que nos enfrenta a una falta de coherencia, una falta de bien común que tienen tanto los legisladores como los gobiernos. Y acá no hay un gobierno que se salve. Hay un municipio, hay un gobierno provincial y hay un gobierno nacional. Todos involucrados de una u otra manera en que estos proyectos se consideren como factibles. ¿se entiende? Sí, sí, sí, se entiende claramente, Suyay. La verdad es que además me doy cuenta de que, por ejemplo, el año pasado estábamos festejando el otro proyecto que resonó y sonó muchísimo y del que no escuchamos nada acerca de la licencia social, por decirlo de alguna manera, que debería tener el proyecto del hidrógeno verde, que también tenía como sede esa zona tan bella de nuestro país y de la provincia de Río Negro. Suyay, sí. ¿Esto también fue analizado en su momento? ¿Está siendo analizado por ustedes, desde la Asamblea, como vecinas y vecinos? Nosotros, la Asamblea de la Tierra y el Agua de las Grutas, venimos trabajando hace bastantes años con los temas ambientales. Ya te digo, somos vecinos que somos sensibles con estas y otras problemáticas de la localidad y nos organizamos, somos grupos de vecinos, así que nos financiamos, digamos, con el aporte que hacemos para las distintas actividades, bolsillito en mano y sacando plata para sostener las cosas. No nos financia nadie, no somos una fundación, no tenemos nada que ver con ese tipo de formato. Nosotros, con el hidrógeno verde también, obviamente, que fue una de las cuestiones que trabajamos, nuestra asamblea integra la asamblea de asambleas de Río Negro, las asambleas del Curruleufú. Y nosotros, bueno, hemos hecho un laburo sostenido con el tema de hidrógeno verde. Lo que nosotros decíamos era que el hidrógeno verde, si bien es una producción de energía limpia, esa producción tiene un costo en territorio. El costo en territorio es justamente la instalación de los parques eólicos en un lugar como en su momento era la meseta de Somuncura, sin acordar con las comunidades de los pueblos originarios este tipo de proyectos, que hay una ley de resguardo por el derecho a la propiedad comunitaria que ellos tienen, en la que tienen que ser consultados por este tipo de proyectos porque impactan su territorio. Esto no había acontecido. Entendemos que el hidrógeno verde es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque nosotros producimos energía limpia para exportar. Nosotros no cambiábamos nuestras matrices de consumo energético y a las pruebas nos remitimos con este proyecto de traslado, de transporte y acopio de hidrocarburos que se está llevando adelante, que lo que único que hace es confirmarnos que la matriz energética que nosotros vamos a seguir sosteniendo es la hidrocarburífera, que es altamente contaminante. Entonces, nosotros esto lo venimos trabajando con las comunidades. De hecho, nos hemos sumado en su momento a la marcha de los pueblos originarios pidiendo que se termine, que se concluya con el relevamiento territorial, porque entendemos que todo tiene que ver con lo armónico de los espacios territoriales, ¿sí? Si la gente que vive adentro del territorio no puede vivir en condiciones dignas y en condiciones que le permitan proyectar un futuro, podemos cuidar el ambiente, pero la gente va a estar rota igual. Entonces, tiene que ser como integral, no puede ser segmentado. Las luchas ambientales tienen sentido y tienen esencia porque las personas estamos contenidas en ellas. Tal cual, tal cual. Bueno, Suyay, la verdad es que es clarísima la propuesta de la Asamblea, tu palabra se entiende perfectamente cómo se está cuestionando la modificación de una ley que protegía y que protegió de varios embates al Golfo San Matías. Hay una consulta más que me queda, que es esta, después de esta modificación que se produjo a puertas cerradas en la legislatura de Río Negro en Viedma, Suyay, si les queda alguna salida, si ustedes creen que hay alguna salida para evitar la destrucción del bioma y el riesgo que le propone a todo el Golfo la contaminación potencial con hidrocarburos que habría además en la zona si se construyera este oleoducto y la terminal. Se habla de una terminal monstruo para exportar crudo, el crudo que sale de Vaca Muerta. Encima viene del shale, del fracking. Suyay, ¿hay alguna propuesta de parte de la Asamblea o de los vecinos para proteger el Golfo? Nosotros lo que estamos haciendo ahora, en este momento, es primero instalar la temática, porque ya te digo, fue una semana. Menos de una semana. Sí, sí, el jueves. Y nosotros nos encontramos, bueno, con que conformamos una multisectorial con los vecinos de la localidad, en el que hicimos una planificación de actividades que se van a empezar ahora este viernes con un estudiantazo en la Plaza Centenario de San Antonio Este. La idea es convocar estudiantes de nivel medio, estudiantes de nivel terciario y de la universidad, para que en conjunto pensemos estrategias, porque la intención es demostrarle a los legisladores que no hay licencia social para este tipo de proyectos y que resguarden las leyes, porque también es eso, hay convenios internacionales que Argentina ha adherido, como el acuerdo de Escazú, en el que justamente plantea mantener el resguardo de las leyes que protegen el ambiente, no volverlas para atrás en esto de que sean siempre creciendo, digamos, con más resguardo a las siguientes, y entonces este incumplimiento se ve con esta modificación de ley. Así que bueno, vamos a trabajar con los estudiantes el día viernes, el día sábado en San Antonio, en el marco de la defensa de la ley de humedales, también, porque bueno, justamente estos días también esa fecha, se va a hacer una asamblea de vecinos en el Museo de Ingenieros Jacobacci en San Antonio Este. El día domingo, a las 4 de la tarde, tenemos una asamblea popular de vecinos en el balneario Las Grutas, en la Plaza Luis Piedrabuena, en la primera bajada. Y el viernes estamos proyectando una marcha, el viernes 9, una marcha a Viedma, para ir a mostrarle a los legisladores en presencia real la oposición que tienen a esta modificación de ley, a esta ruptura de un acuerdo que se había hecho en su momento con la legislatura, porque se promulgó una ley, y la comunidad en términos de protección del golfo. Así que todo esto va a acontecer en estas dos semanas. En las asambleas estamos convencidas de que van a salir más acciones, porque la intencionalidad y el estado asambleario que nosotros llevamos adelante es que en las mismas asambleas van surgiendo nuevas acciones que se llevan adelante. Así que seguramente va a haber una grilla un poco más tupida en términos de actividades, pero la intención es instalar el debate, lograr la concientización de los vecinos, sumar voluntades y mostrar concretamente a los legisladores de la provincia de Río Negro que no hay licencia social para eso. Muy bien. Hay una grilla interesante que va a crecer entonces, Ushaite. Estamos muy agradecidos por este rato. Estamos llamando también a participar desde la reflexión para poder activar, ya sea en nuestros barrios, en las escuelas, en nuestros laburos, Ushai, para proteger a los humedales, al Golfo San Matías, al ambiente, porque es finalmente proteger la vida y la salud también. Te estamos muy agradecidos por este rato, Ushai, y vamos a seguir contando lo que lleven adelante con la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas. Muy bien, ahí hay un Face en el que pueden entrar, el Face se llama Defendamos Nuestro Golfo San Matías. La idea es ir colgando, hay algunos dispositivos de internet como para juntar firmas y ese tipo de cosas, bueno, van a encontrar enlaces ahí subidos, así que bueno, esperamos que se sume toda la provincia, porque en realidad entendemos que este tipo de proyectos nos afectan a todos, porque atraviesa toda la provincia. Los ductos van a estar cruzando toda la provincia, en algunos lugares del Río Negro, en otros seguramente los lugares de producción. Y bueno, sabemos que nos han destruido la provincia, que los planes del gobierno provincial no tienen coherencia, y queremos justamente que ser cada vez más para resistir estos embates que nos hacen desde el poder político. Muy bien, lo seguiremos contando. Gracias, Ushai. Ya está compartido. Gracias. En nuestras redes sociales el flyer y demás. Ahí va Ushai Quilapan, que es parte de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas. Está en riesgo el Golfo San Matías por la modificación de la ley Lasalle, que evitaba la actividad hidrocarburífera en esa región.